maravillosa, triunfadora, solita con su alma en Londres, devorándose la ciudad de la comedia musical, Elena Roger, que acaba de cantar No llores por mí, Argentina. Elena Roger, en Londres. Un gran abrazo, un beso, linda, felicitaciones. Hola, muchas gracias por estar acá conmigo, en este momento que es como de mucha felicidad. Danos detalles de cómo fue todo, cómo te sentiste, cómo fue la fiesta, contanos. Bueno, fue muy linda. Yo no sabía qué iba a pasar, la verdad es que tenía muchas expectativas, pero uno nunca sabe si vas a ganar o no vas a ganar, así que estuve nerviosa toda la ceremonia. La primera mitad de la ceremonia canté una canción de Piaf, estuvo muy lindo, estuvo muy bien. Después hubo una cena y después la segunda parte tocaba mi rubro, ¿no? Estaba en las nominaciones que teníamos nosotros como mejor actriz de comedia musical. Y bueno, y cuando empezaron a nombrar a todos y dijeron, bueno, and the winner is, y bueno, fue como un minuto donde la tierra se paró. Y bueno, y después dijeron mi nombre y fue una gran alegría. Estábamos con Ana Moll, mi amiga, nos abrazamos, gritamos y bueno, después subí al escenario y dije lo que pude. Agradecí y bueno, y nada, me sentí muy emocionada, muy contenta. Y acá lo tengo al señor Laurence Olivier mirándome en esta estatuilla. ¡Qué maravilla! Además de Adriana, ¿quiénes estaban con vos? Ana estaba conmigo y además estaban los productores de Piaf en la mesa con nosotros, otra actriz de Piaf, Catherine Kingsley, y bueno, y estaba en realidad alrededor nuestro, había varias mesas que estaban toda la gente que trabaja en el Donmar Warehouse, los directores, los productores, actores de otras obras que hacen muchísimas durante el año, así que estaba bueno, lleno de actores, ¿no? También por todo el salón. Siempre esas ceremonias son muy lindas porque bueno, están todos los que han hecho durante un año todas las obras en los teatros y bueno, se han trabajado duro y bueno, estamos ahí como para disfrutar ese último momento del año. Elena Roger te quiere saludar, Marcelo Stiletano. Hola Elena, buenas tardes. Hola. ¿Cómo te va? Todavía me acuerdo de aquella charla al borde del escenario cuando estabas preparando el Mina, qué cosas sé, y parece mentira que haya pasado tan poco tiempo. Y tantos logros de tu parte. Lo que te quería preguntar es si en los encuentros, en los contactos, en los comentarios, en las felicitaciones, además de traer Piaf acá a la Argentina, ¿te hablaron en alguna posibilidad de llevar esto a Broadway, por ejemplo, o alguna otra obra? Mira, cuando se habla de llevar cosas a Broadway, se habla con mucho temor porque hay una gran crisis allá. Uh-huh. Y la verdad es que todos tienen mucho miedo de apostar a obras. Así que siempre ellos tienen cuidado de cuando estrenan las obras, porque depende de otras obras que se estrenen, y hacen todo como un estudio de mercado. Sí, todos teníamos muchísimas ganas, pero aparentemente por ahora no es el momento. Así que nos vamos a seguir quedando por otros lados del mundo y no, todavía a Nueva York no voy a ir. Otros lados del mundo significa, por ejemplo, hablando de Buenos Aires. Hablando de Buenos Aires. Yo le contaba a Magdalena, Elena Roger, que cuando fui a verte haciendo Evita, a la salida me quedé esperándote para el saludo y estaba también en la vereda del teatro esperando por vos Adrián Suar. Coincidimos. Y me imagino que Adrián Suar esa noche, viéndote en Evita, se dio cuenta que ahí teníamos un diamante para traerlo nuevamente a la Argentina, ya como una figura consagrada, porque la vuelta de tuerca de tu vida es un cuento de hadas, es el sueño de un artista cumplido. Para alguien que nace a la comedia musical, triunfar en Londres, ganar el premio Laurence Olivier en Londres, tener el reconocimiento de tus pares en Londres, me parece que es lo más soñado. Esto es ganar un campeonato del mundo artísticamente. Así que sos una campeona y nos alegramos enormemente. Te veremos por aquí, por Buenos Aires. Quería saludarte muy especialmente porque me parece que está en el sentimiento de todos los argentinos la gratitud por tu arte. Un gran abrazo, Elena Roger. Muchas gracias a todos. Un gran abrazo para ustedes también. La mañana con Víctor Hugo, hasta la 1 de la tarde por Continental.